Bienvenidos a Noobs en el Gym, soy Adri y hoy estoy aquí solito, así que voy a hacer una cosa cortita y rápida. Básicamente, un descubrimiento que hicimos a los pocos días de empezar a venir al gimnasio fue el hecho de que cuando hacíamos máquinas o cosas que intervenían las manos, básicamente, o sea, casi todo, pues al hacerlo a pelo, nos salían callos. Las manos acababan resentidas, bastante dolidas y tal, y dijimos, hostia, fíjate en ese tío, fíjate en esa chica de ahí, dice, hostia, esos guantes nos vendrían de puta madre. Así que nos compramos unos guantecitos de estos para hacer ejercicio en el Decathlon, 5 o 6 pavos costaron, y oye, mano de santo, eso es una maravilla. Adiós a las dolencias, adiós a los callos y joder. Te sudan un poquito más las manos, pero yo creo que compensa eso a no acabar al final con las manos un poco destrozadas al final de cada sesión. Así que nada, oye, pequeño consejo para esos noobs que empiezan ahora en el gym. Ya sabéis, contacto cero y a lo de siempre.